mismos corazones. Radio Antiespecista. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Mismos Corazones. Este es formalmente nuestro primer programa, ya que el anterior era una especie de introducción a ciertos términos que queríamos hacer antes de pasar a los siguientes programas. Si quieren escucharlo, lo van a poder encontrar aquí mismo. Y bueno. Hace unos días tuvimos la oportunidad de entrevistar a Tim Rusmisel del proyecto Acción Vital o Vital Action, que nos hablará sobre cómo lo lleva a cabo y sobre algunos temas que cree importantes dentro de la organización. Y bueno, sin más preámbulo, les dejamos con la entrevista. ¿Quién eres? Y una pequeña presentación para nosotros. Hola, estoy Tim. Soy el director de una organización, se llama Proyecto Acción Vital. Estoy un activista por muchos años, como 20 años, y estoy una vegano por como 25 años. Y ahora tengo proyectos en Costa Rica y Nicaragua, en los Estados Unidos y muy pronto otros países también, para conservación y justicia social también. ¿Qué nos puedes platicar de Vital Action o Vital Action? Okay. Sí, Vital Action es una organización sin, ¿cómo se dice? Beneficios, sin lucros. Uh-huh. Sin, okay, un non-profit. Uh-huh. Estamos en Costa Rica para cuidar reservas de la naturaleza y también trabajamos con santuarios por animales. Tenemos un programa para limpiar playas de plástico y otras basuras y también hacemos ideas para usar los plásticos por otras cosas, mejor que reciclajes, mejor que basura. Y tenemos un programa en Nicaragua, en sur de Nicaragua, para cuidar tortugas marinas. Tenemos un vivero y patrullas para colectar huevos y guardar los huevos. Y cuando hay nacimientos, liberemos ellos en frente a la playa para ir al mar. Y hay más cosas en el futuro, muy pronto, pero básicamente es Acción Vital. ¿Qué importancia tiene el veganismo en tu proyecto y de qué manera lo complementa? Okay. Sí, el veganismo es una gran ética del proyecto, porque para mí creo que es un posible para ir a como un defensor de la naturaleza y comer carne y productos de los animales. Y es loco para cuidar un tipo de animal y matar un otro para su cena. Para mí, no quiero apoyar el sistema de productos de animales. Eso, el veganismo es una gran parte del proyecto, pero no es todo. Es una solución para muchos problemas, pero no es una solución para todo. Sí, cuando compramos comidas, todo veces está vegano. Y en la cocinas de los proyectos está vegano. Y también tenemos programas para educación de las cosas del veganismo y por qué vegano. Y, sí, es muy importante. Sí. Por ejemplo, hay alguna donde, por ejemplo, protegen ballenas, porque si las ballenas mueren, se muere el océano, y sin el océano se muere el humano. Parece que el fin es salvar al humano, no se enfocan, o sea, como que no es tan importante al final la ballena, sino salvar al humano. ¿Qué opinión nos puedes dar al respecto? Okay. Con la palabra conservación. Ok, sí, buen pregunta. Es una pregunta con muchos niveles difícil, pero para mí no hay dos lados, no es conservación y un otro lado, justicia social, porque los humanos, nosotros estamos aquí y la idea es para cuidar la naturaleza, por los animales, puede vivir cómodo y también no solo animales, los bosques y las plantas, todo del sistema, estamos parte del sistema. Y la cultura moderna tiene muchas malas ideas, plástico, patriarquía y muchas cosas feas. Las ideas y las culturas modernas, las ciudades muy modernas, muy grandes, nuevas, no están muy importantes para la naturaleza, pero nosotros, los humanos, estamos aquí y estamos importantes como todo otras. Si hay ballenas en peligro, es difícil porque hay dos lados, hay cambios de espacio y hay acción directa. ¿Cómo se dice? Respuestas de emergencia. Uh-huh. Si hay grupos no quieren pagar atención de la seguridad de la gente, sí mataron ballenas, porque hay un poco de ballenas o delfines, hay un tipo de delfina casi extinto y la gente, si quiere cuidar a ellos, está muy agresivo. Creo que es importante para cuidar a ellos, pero para ser conflictivos, para hacer una línea de dos lados, de los humanos y conservación, no funciona muy bien. Es un problema porque, por ejemplo, en el proyecto de nosotros tenemos recompensas para hueveros, para el programa de las tortugas marinas. Hay hueveros porque ellos pueden vender los huevos porque otra gente quiere comprar y comer los huevos. Y la palabra huevero normalmente es igual de una persona, un enemigo o una persona fea. Pero la verdad, en sur de Nicaragua, los hueveros están padres, están gente con familias y es una economía muy difícil y ellos no tienen comidas para los niños. Y para ir y decir, hola, estamos aquí para cuidar tortugas marinas, porque ellos están más importantes que tú. No funciona, no es una buena idea, porque después puede venir violencia y conflictivos. Para nosotros, fuimos allá en la playa con la idea de, hola, estamos aquí y por favor, escuchar de eso. Hay tortugas marinas muy en peligro y yo puedo saber, tú tienes niños con hambre también. Juntos podemos trabajar y hacer un sistema. Podemos tener los dos, comidas para nosotros, una vida muy bien, muy cómoda para nosotros y también tortugas marinas en el futuro. Y es porque en el vivero de nosotros en sur de Nicaragua, los viveros pueden venir con huevos y tenemos recompensas. Y es dinero igual para vender los huevos, pero no es ilegal, es seguro y también podemos cuidar los huevos. Y hay nacimientos. So hay nacimientos, hay trabajos y hay comidas para la gente. So hay veces, creo que es muy importante para ir muy rápido, muy agresivo para cuidar animales o un bosque. Y si hay poca gente con solo gustan dinero, uh-huh, y no otras cosas están importantes, ellos no pueden escuchar, necesitamos ir rápido y hacer acciones para cuidar los lugares o los animales y después vamos a trabajar para hacer un sistema con más paz o con más solidaridad. Uh-huh. Pero otras veces, como las tortugas marinas y muchas, muchas otras acciones, es muy posible para ir y muy pronto hacer paz y un sistema con solidaridad. So, para mí, es una idea de, es posible para ir como el campeón de un conflictivo, pero es muy, necesitamos muchos recursos. Es muy caro para ir en la posición número uno en war, o ¿cómo se dice war? Guerra. Y pero después tiempo tú puedes ir más débil, porque es mucho trabajo, es muy difícil para mantener posición número uno. Es mejor para ir como igual. No hay posición 1, 2, 3, 4. Igual, juntos, es muy posible. Podemos hacer muchas acciones sin los recursos, sin eso. Para ir número uno es muy difícil y es posible, pero después mucho tiempo no es posible. Es porque muchas grandes ciudades, muchas civilizaciones, culturas en el pasado, fue muy, muy grande y muy grande y colapso, nomás. ¿Cómo se dice colapso? Colapso. Es porque eso, que es muy difícil para mantener una posición número uno, y también no es justo. No necesitamos gente abajo de nosotros, no es justo. Es una idea loca. ¿Es claro? Sí, okay. ¿Qué ha influenciado en la comunidad? O sea, ¿cómo han respondido las personas de allí sobre las actividades que llevan? Okay. En los primeros días, la gente no sabe qué pasó con nosotros, pero fuimos con corazones abiertos. Hablemos de la gente y no fuimos solo para cuidar tortugas marinas. Mis primeros días cocinamos comidas y compartimos comidas y también cuidamos animales en las calles y ayudamos gente con perros enfermos y muchas cosas, y hizo muchas conexiones en la comunidad, porque hay una diferencia de ¿cómo se dice? Charity, caridad y solidaridad, y en mis éticas y en las éticas del proyecto fuimos con solidaridad. So es muy importante para hacer conexiones con la gente. Cuando empecemos el sistema para las tortugas marinas, los viveros estaban un poquito nerviosos, porque es un nuevo tipo de competición con ellos. Por un nido es como $15 o $20, y cuando encontramos un nido es menos plata para ellos. So ellos estaban un poquito nerviosos, pero la gente está genial y la gente está ayudando a la gente. Mucha gente aquí, no solo extranjeros para tocar, para vivir, para vacación. La gente sabe esto porque hicimos un ejemplo de eso, de solidaridad. Pero ellos están un poquito nerviosos, pero expliqué todo de ellos. Estamos aquí para conservación, para cuidar las tortugas, pero puedo prometer, vamos a hacer posiciones de trabajo con pensiones. Vamos a hacer el sistema de las recompensas. Tú puedes venir aquí y salir con plata igual que vender. Y ellos, sí, ok, vamos a ver. Entonces, por como 2 semanas, había tensión un poquito. Pero después, solo ellos pueden ver las acciones, las palabras está la verdad, y mis palabras está verdad. Y ellos, ¿viste este? Oh, ok, bueno. Después, un poquito tiempo, ellos fue muy cómodo con nosotros y estamos muy, muy, muy parte de la comunidad. Estoy muy feliz allá, la gente está muy buena gente. Y, ellos tienen corazones abiertos también. Y tuvimos nunca problemas de violencia, conflictivos en la playa. Había veces necesitamos cuidar el vivero porque cuando no hay gente guardando el vivero, hay hueveros, pueden entrar y sacar los huevos. Y tuvimos problemas con eso 3 veces, pero no fui enojado. Hablé con la gente y dije, ¿por qué entré al vivero? No es bueno, es una interrupción del sistema de las recompensas, no es justo para toda la otra gente. Y ellos, lo siento, ok. Y hay 2 o 3 personas, si robó los huevos, ahora estamos aliados. Ellos están trabajando con nosotros. So, sí, en mi experiencia, gente quiere cuidar la naturaleza. Es muy fácil para hacer amor por la naturaleza. Tiene magia. Y la gente quiere cuidar. Hay mejores sentimientos para cuidar. Pero en el mundo moderno necesitamos dinero. Y cuando la gente está sin dinero, con hambre, y ellos necesitan hacer los trabajos. So, todo de los viveros está muy, muy feliz trabajando con nosotros. Porque es divertido, hay mejores sentimientos, no es ilegal, es más seguro. En mis experiencias, la gente solo necesita oportunidades para hacer los trabajos como eso, para cuidar, sembrar árboles, cuidar tortugas, cuidar animales. Hay sentimientos mejor, la gente gusta, la gente quiere, pero en el sistema del mundo moderno no hay oportunidades para eso. Es difícil, necesitamos voluntarios porque no hay pensiones por este tipo de trabajo. Pero es parte del trabajo. Queremos hacer oportunidades para trabajar con conservación. Cuando hay una línea muy larga para gente que quiere trabajar con nosotros. Solo tenemos 3 posiciones por trabajos ahora en Nicaragua, pero cuando hay más apoyo, vamos más grande, hay más oportunidades. Pero cada día esa gente, oh, quiero trabajar con suyo, es mejor que sacar huevos. Y necesito ir en mi motocicleta en el calle en medio noche, es peligroso y había policía. No me gusta, quiero ayudar. Y ellos dicen que estoy un conservacionista, no soy un huevero. Toda la gente sabe la naturaleza es importante. Es muy fácil para hacer amor con la naturaleza. Y solo no hay, es triste, no hay oportunidades para trabajar como eso. La gente en Nicaragua está muy genial, estamos muy cómodos allá. Ha aceptado. Es como una familia. Sí, sí. ¿Nos quieres platicar un poco de por qué es la razón de que estás enfocado a las tortugas especialmente? Ok, sí, las tortugas marinas están muy en peligro. Hay solo 7 especies en el mundo y 6 están en un estado de en peligro. Hay una es muy, muy cerca en peligro. So, es casi todo está en peligro. Es como imaginar, toda gente sabe, hay tipos de aves y pájaros en peligro. Como toda gente sabe, casi 2 o 3 aves, si no hay más o estás muy en peligro, 2 o 3 tipos. Imaginar una persona venir con como informaciones, tal vez en 8 años, todo aves puede ir a extinción. Todo de los aves estás en peligro. Y cuando me digo eso, toda la gente tiene el mismo reacción, es como miedo, oh no, es muy feo. Es una imagina muy claro para nosotros. Wow, es un mundo diferente sin aves. Wow, no es posible. Esto es la verdad para tortugas marinas. Es 7 especies, un tipo de animal, todo tipo de animales en peligro. Sin las tortugas marinas en el mar, no sabemos qué pasó. Ellos la comida de ellos cuando están adultos es medusas. Y sin ellos tal vez hay más medusas que es bueno y menos peces, no sé. Y también los huevos de ellos están muy importantes en la tierra para nutrientes en la tierra cerca de la playa. Y también es una cosa triste, pero muchos de los nacimientos no pueden sobrevivir porque hay otros animales comiendo ellos. Ellos están comida por muchos tipos de animales. Y es, en la mentalidad de nosotros es triste, pero es la naturaleza. Uh-huh. Y so, es un parte importante de ellos. So, por muchos años, las tortugas marinas necesitan 10,000 huevos por un adulto 15 años más tarde de nacimientos. So, una por 10,000 puede sobrevivir. Y es un por ciento loco, pero funciona por millones de años. Pero en los años de como 100 años del pasado, de ahora, hay una gente quiere comer los huevos. Es una, ¿cómo se dice? Illegal food trade. ¿Trato de comida ilegal? Ajá, ok. En trato de comida ilegal por los huevos. Y cuando había la inducción de esto, la población de las tortugas está bajando muy, muy, muy rápido. Y ellos no pueden sobrevivir con gente sacando todo de los huevos. Y en los países con economías muy difíciles, los hueveros están muy eficientes. Ellos limpiando las playas de los huevos. Cada noche, cada de los huevos. Uh-huh. Y con esto, después 20 años de esto, vamos a vivir en un mundo sin tortugas marinas. So, es porque es muy importante para mí y en el proyecto estamos enfocando en esto, porque podemos apoyar no solo un tipo de animal, pero una especie de animal, pero todo tipo de animales, y ir contra el illegal food trade para cuidar ellos. Sí. Mm-hmm. Okay. Hay organizaciones que piensan que algunas opresiones son más importantes que otras, o que pesan más que otras. ¿Qué podrías opinar? Sí, es como la otra pregunta es, no estamos más importantes que tortugas marinas, por ejemplo, o ballenas, o un árbol en peligro. Pero también el árbol en peligro y las tortugas no están más importantes que nosotros. Necesitamos cambiar esta idea. Para una cosa más importante que una otra, es la verdad, pero es loco ahora en el mundo. Hay muchas acciones necesitamos, hay muchos problemas. Y para mí, hay limitados de mi energía y de los fondos del proyecto. Necesitamos, aprendí esta palabra el otro día, focus. Enfocar. Necesito enfocar para producir resultados. Uh-huh. Si tenemos 500 diferentes proyectos, tal vez no podemos hacer mucho en todo, pero con 10 podemos completar todo, o hacer muy, muy bien resultados. So, necesito enfocar a algunas cosas, pero cuando una organización estás enfocando a una acción, no significa que ellos no gustan otras acciones. Y es muy mal cuando organizaciones dicen, oh, estamos un programa para sembrar árboles, y hay una otra, oh, estamos un programa para dar comida a esa gente. Oh, pero no me gusta su proyecto porque los árboles están más importantes. Y la otra dice, no, la gente está más importante y ellos no pueden trabajar juntos. So, es un otro conflictivo. No es bueno. So, estoy agradecido por todas acciones si existe ahorita, porque necesitamos mucho. Pero hay cosas, es la verdad, hay cosas más importantes que otras también en una mentalidad diferente. No es como un animal es más importante que un otro animal, o estamos más importante que un bosque, o para toda gente a tener un iPhone es más importante que más ballenas en el mar. Es una mentalidad diferente, pero porque hay acciones más importantes, porque hay cosas más en peligro. Uh-huh. Hay bosques, hay hábitats muy en peligro, hay animales casi extintos, y es una buena idea para enfocar a ellos. Pero no es una competición con otros grupos, y cuando no estamos juntos no podemos hacer nada. Las preguntas pasadas eran un poco enfocadas hacia la interseccionalidad. Uh-huh. ¿Crees que merece la pena hacer una conexión entre todas las opresiones? Uh-huh. Sí. Todo está conectado. Todo. Estamos aquí en un sistema, en un planeta. Todo está conectado. Los hongos, los árboles, los animales. Estamos de aquí. En el cuerpo de nosotros, el sangre de nosotros es casi igual que el agua en el mar. Casi igual que el agua en los cocos. Estamos de aquí. Y todo animales, todo está conectado. So, la idea de interseccionalidad es una idea muy fuerte y muy importante. Y como la otra pregunta, no cosa es más importante que una otra. Es triste en este mundo, hay muchos problemas. Y uh-huh. Hay muchas organizaciones con estar enfocadas de algunas cosas diferentes. Y en mis sueños, todos grupos ir juntos y para hacer todo. Sí, podemos cuidar todo de los bosques en el mundo, pero sin atención a gente con hambre, es un otro problema, no es una solución. Sí hay buenos bosques, pero hay sufrimientos y no hay justicia. Y cuando la gente no tiene comidas, es imposible a hablar con ellos. Tú necesitas salir a cuidar este bosque porque el bosque es muy en peligro, pero tengo hambre, no tengo un lugar para dormir, estoy frío. No funciona, no es posible eso. Todo es conectando. Cuando hay una acción, hay una otra acción igual. Muchos niveles estamos conectados, pero en las cosas de activismo, para ir vegano, hay resultados, ayudan el aire más limpia, el mar más limpia, menos cortando de los bosques, menos sufrimiento, más comida para todo. Es un ejemplo de una acción con muchas conexiones. Para cuidar las tortugas necesitamos un mar limpia, menos plástico. Y necesitamos gente, si puede cuidar los animales. Necesitamos gente para hacer educación a la otra gente. Sí, yo entiendo, tú quieres comer los huevos, pero cuando mucha gente está comiendo los huevos, los tortugas no pueden vivir. So, si toda la acción se está conectando y todo en el mundo está conectando. Sí. ¿Qué tan importante crees tú que es hacer activismo? ¿O lo ves como una obligación de convicción o como que estás viviendo tu sueño? ¿O cómo lo ves? Ok, sí, es una vez en el mundo, es muy importante para hacer acciones, el activismo. Hay sufrimiento de animales, gente, estamos destruyendo los hábitats y la naturaleza, y estamos matando los animales. Es una vez en la planeta, es como una emergencia. Si tú puedes, hay niveles diferentes de privilegio. Si tú tienes hambre y tú estás enferma, no tienes un lugar para dormir cómodo, por favor, cuidar suyo y preguntar para ayuda. Pero si tú es cómodo, si tú tienes un poquito de plata, tienes tiempo, tienes energía, bueno, es muy importante para hacer acción. Para mí, hacer los programas, esta organización, puedo disfrutar mucho y no hay otras cosas que puedo hacer ahora en el mundo, pero también no es porque es un sueño, es una responsabilidad, es muy necesario. No es porque me gusta tortugas marinas mucho, es porque las tortugas necesitan la ayuda, es una emergencia, es muy, muy importante. Necesitamos cambiar los behaviores de nosotros en la cultura moderna muy rápido, porque ya viene un futuro muy feo, sin agua potable, sin aire limpia, sin animales. es la verdad, no es una idea, no es dramático, es la verdad. Tú puedes ver el aire, estamos aquí en Monterrey, ahora es un día con mucho sol, pero casi no podemos ver las montañas, porque el contaminación en el aire. Es la verdad, sí, so, acción creo que es una cosa más importante en el mundo ahorita. Necesitamos hacer las acciones muy pronto. Y recalcar que hay muchos tipos de acciones, ¿no? Puedes hacer desde cambiar tu comportamiento al hablar, cómo tratas a tus semejantes o a los animales, lo que comes, cómo vistes. Hay muchos tipos de activismo, ¿no? Sí, hay niveles. Cuando tú vas a la tienda, tú puedes comprar frijoles y no comprar carne. Es fácil, como una cosa y no una otra cosa. Y hay muy pocos cambios en su vida. Y hay otras cosas. Tú puedes cocinar más en su casa, en su cocina, y ir afuera menos. Es más eficiente, es menos dinero. Tú puedes usar menos plástico, más... ir con un botella rellenable sin botellas de plástico, sin bolsas. Tú puedes ir a la tienda con una bolsa de algodón, muchas cosas, y cuando tú es cómodo con este cambios, tú puedes ir con otra gente, hacer organizaciones, dar comidas a otra gente. Es muy fácil para ayudar gente, con como $20 tú puedes hacer 500 sándwiches de mantequilla y maní o frijoles y tomates, y buscar para gente en las calles sin comidas y dar las comidas. Podemos hacer una comunidad muy fuerte como eso. Si hay muchos niveles de acciones, y si tú puedes poner sus cosas en una bolsa y bienvenidos a Nicaragua y vamos a cuidar animales y bosques, pero... Hay, sí, es la verdad, hay muchas cosas que podemos cambiar. Hay cosas muy fáciles y hay cosas difíciles, hay cosas peligrosas, pero todo está muy importante. Bueno, ya casi cerrando la entrevista, platícanos de qué manera te podemos ayudar, o se puede ayudar la gente, ya sea ahí dentro o fuera de Nicaragua. Ok, muchas gracias para esta pregunta. Sí, es posible mucho tipos de ayuda. Primero, pensar de veganismo. Es una gran ayuda por muchas cosas. Para nosotros en esta organización, aceptamos donaciones con sonrisas. Hay página de internet. ¿Pasa a hacer un link? Hay un link aquí. Tenemos Facebook y Instagram también, y para gustar y compartir y gustar la página. Es una gran ayuda porque es promoción gratis por nosotros. So, por favor, cuando hay una foto de una tortuguita muy, muy, muy linda, gusta, compartir, comentar. En el sistema es una gran ayuda. Y para las donaciones, tenemos... éticas, queremos ir con mínimo dinero que es posible para hacer los proyectos, y como $5, $10, $20 es una ayuda, es importante, no es significa mucho, no es nada. Necesitamos solo 600 personas con $20 y podemos cuidar casi 20,000 huevos en un año. So, donaciones está muy importante, aceptamos grandes donaciones también, pero pequeña, es como no hay donación pequeña, no hay una ayuda pequeña. Y también tenemos un programa por voluntarios. Si una persona puede venir a Nicaragua o Costa Rica o en el futuro otros países, estamos casi listos con una casa en Nicaragua para voluntarios a dormir, y para un mes o más. Es gratis, y 3 comidas por día y una cama y trabajos en la noche, pero es para trabajo, no es una vacación, es trabajo serio, pero también es trabajo muy bonito y muy, muy divertido. pero es serio, so quiero gente, no, no es por una vacación. Uh-huh. Y por un mes o más es muy eficiente, menos que un mes es posible, pero también la gente puede escribir mensajes a las páginas. Uh-huh. En la página de internet hay un correo electrónico directamente por voluntarios. Uh-huh. So, sí, hay mucho posibilidades para ayudar. Gracias. Bueno, Tim, pues ya llegando al final, ¿algo que podrías agregar? Ok, solo muchas gracias por la oportunidad a conversar con dos amigos, dos activistas, muy bien, y mucha suerte con este programa. No sé, por favor, pensar del veganismo, usar menos plástico, hacer más acciones y cuidar nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Tim. Muchas gracias. Hasta luego. Queremos agradecer a Tim por darse el tiempo y la oportunidad de estar con nosotros y platicarnos un poco sobre su proyecto. Tuvimos la oportunidad de conocerlo en unas conferencias que estuvieron aquí en la ciudad y nos pareció bastante interesante su proyecto, porque creemos que está muy bien pues las ideas y teorías y todo eso, pero nos interesa o creemos que es importante que vayan acompañadas de la práctica. Y nos pareció muy importante e interesante las acciones que se llevan a cabo en el proyecto de Acción Vital, del cual forma parte de Tim. Y bueno, pues este fue nuestro primer programa formalmente. Esperamos escucharnos a la próxima. Y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima.